En la web también existe un mundo. A continuación, te presentamos a sus habitantes. Blogueando. Llegamos a la sección más esperada de los miércoles. Esto es Blogueando en el día de hoy con un amigo del interior. Él es Víctor, mejor conocido en la blogósfera como Santuario. Bienvenido a otra nota. Bien, Samir, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tranquilo, contento de haber recibido de parte de Manuel la invitación para pasar por aquí y que de repente compartir un poco con ustedes, ya que quería hacerlo realmente desde el principio y estábamos por falta de tiempo y que yo llegara a Santo Domingo y todo eso. ¿Dónde vives? Barahona. ¿Y eres de allá? Nacido y criado de allá, comiendo por ahí. Ah, qué bien. Vamos a dar a la gente tu blog. ¿Cuál es la dirección? Mi blog pueden tener dos. Yo tengo dos blogs realmente. Víctor Santuario o despertardesantuario.blogspot.com, que ese fue el primero, es el que te va a aparecer si lo buscas en Google, y después pasamos a santuario.wordpress.com. Si ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Son el mismo contenido? ¿Son dos contenidos diferentes? No, es el mismo contenido básicamente. Yo menciono el de Blogspot porque es el más accesible, ya que si tú lo pones en Google, te manda primero al Blogspot. Pero el de WordPress es el que más yo le estoy dando uso, es donde más estoy enfocado, donde más estoy publicitando. Ahora mismo estoy en WordPress. El de Blogger ya queda atrás, pero te lo menciono ya que es más fácil llegar. santuario.wordpress.com. Ok, ¿de qué te gusta escribir por lo regular? Yo escribo de todo. Escribo sobre el amor, qué sé yo, pensamientos, frustraciones y cosas que me incomodan. Últimamente estoy escribiendo mucho sobre mi vida espiritual. La estoy desarrollando. Tengo una conversación con mi blog donde yo me siento y escribo lo que me llega a escribir. Muchas veces lo escribo en mi mente, lo edito, lo copio, lo pego, y cuando llega la hora de llegar al blog solamente pego y ya. O sea, lo edito todo y lo escribo en mi mente. Cuando me siento en la casa en la noche, solamente tengo que dejarlo plasmado en el blog. Generalmente escribo todo lo que me llegue a la mente o todo lo que me llegue al corazón. O sea, si me tocó, me hace sentir bien o me hace sentir mal, yo lo dejo ahí. ¿Por qué Santuario? Bueno, yo era fanático cuando niño de los Caballeros del Zodíaco. Entonces la palabra Santuario, los muchachos, los amigos comenzaron a llamarme Santuario por yo ver tanto los muñequitos, y decían que yo era medio oscuro, decían que tú eres un muchacho un poquito raro, yo no te entiendo a veces, tú pareces eso de como un santuario. Entonces comenzaron a llamarme Santuario, se hizo un seudónimo. Yo tenía un negocio en Barahona llamado Santuario Internet Center, y de ahí entonces se me quedó como el apodo de Santuario. Cuando comienzo a escribir le pongo Santuario al blog. Hace poco he estado intentando desprenderme del apodo, pero se me hace difícil. Por ejemplo, cuando yo llamo a los muchachos, a Manuel, a cualquiera, me dicen, dime Víctor. Yo le digo, perdón, yo digo, habla Víctor, Víctor Santuario. Ah, dime, ¿cómo tú estás? O sea, ya es parte de lo que ellos ven en mí, el Santuario. Es normal si tu blog se llama así, de hecho. Sí, no, lógico. A mí me gustaría ya como comenzar a llamarme Víctor Manuel, porque es mi nombre, Víctor Manuel Jiménez. Pero qué sé yo, eso será con el tiempo, no sé. Yo de hecho voy a cambiar el dominio para que sea un poco más personal. ¿Cómo te defines? Porque dices que la gente te ve como una persona oscura, pero ¿tú te consideras así? No, realmente no. Yo diría que sí, en un pasado sí lo fui. Cuando yo comencé a escribir, de hecho, mis escritos eran muy oscuros. Eran un poquito, yo diría que incomprensibles, porque yo escribía muchas frustraciones, como mencionaba. Pero a medida que mi vida va cambiando, yo en el 2007 me hago cristiano, entonces ya mi vida comienza a tener otra nueva luz, otro nuevo brillo, una nueva dimensión en el pensamiento, y comienzo a verme un poco más claro. De ahí que viene que te digo que de repente ya no quiero ver más como Víctor Santuario, me gustaría verme más como Víctor, porque ya esa parte como que un poco oscura e incomprendida ya no la veo, ya ahora me defino una persona más clara, aunque a veces llegan los momentos donde yo no logro coordinar bien lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y se me hace difícil expresarlo en letras. Las personas muchas veces no me entienden, pero me siguen leyendo, le doy gracias por ello, pero ya no me veo como una persona oscura, me veo como alguien que de repente piensa demasiado o que duerme demasiado. En Barahona hay gente blogger, hay muchos bloggers. Hay pocos, de hecho yo conozco dos, y los dos que conozco comenzaron a bloguear después de haber visto mi blog. O sea, yo diría que no. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Es una pregunta profunda esa, porque tengo que decir algo que no me gusta decir mucho. Yo creo que la cultura del sur, las personas no tienden a leer mucho, por lo tanto no tienden a escribir mucho, perdón. y eso hace que no se enfoquen a leer. Tú le das, yo tengo un blog, ah, sí, qué bien. Yo tengo un hi-fi, ay, sí, déjame la dirección para tirarte una foto. Pero si tú dices, tengo un blog donde tienen que sentarse a leer, de repente como que no le gusta. De ahí yo creo que por eso pocos bloggers. ¿Con qué frecuencia actualizas el tuyo? Dependiendo qué esté pasando en mi vida. Cuando tengo muchas experiencias positivas, escribo mucho. Cuando tengo experiencias un poquito negativas, soy un poco más cauto al plasmarlos, esos pensamientos que no son muy positivos en el blog, ya que muchas personas me leen y esas personas merecen todo mi respeto. Y si yo escribiera todo lo que me llega a la mente, que de repente puedo calificarlo como basura, le voy a faltar el respeto. Cuando las cosas van bien, escribo mucho, pero cuando las cosas van mal, prefiero ser cauteloso antes de escribir. Ok. ¿Qué tiempo al día le dedicas al blog para revisar los espacios de otros compañeros, para ver el tuyo? Yo te diría que una a la semana le dedico 2 días para leer tanto los bloggers que me gusta leer como escribir y publicar todo lo que he escrito. Pero en la semana casi no tengo tiempo para eso, pero tomo 2 días, tanto dentro de la semana como en el fin de semana, para ponerme al día lo que está pasando en la blogósfera y para ver quién ha opinado, quién no ha opinado o qué se está moviendo, no sé. Tomo 2 días a la semana, pero me toma 1 hora, 2 horas, porque me dedico a eso. ¿Qué ha sido el principal beneficio que te ha dado tener un blog, según tú? Conocerme a mí mismo. O sea, me imagino que mucha gente ha dicho eso. Creo que he oído al Johara decirlo y a Gia también. Pero es realmente así. Manuel también me dijo algo parecido ahorita. Tú te conoces a ti mismo. O sea, cuando tú comienzas a plasmar y a dejar tantas cosas ahí, después tú vuelves y lo lees, te haces una retroalimentación de ti mismo. Y te identificas y puedes ubicar muchas cosas que no sabías que tú las tenías. Ok. Mencióname 5 bloggers que visitas recurrentemente y por qué. Uno peca por omisión. Cuando tú le haces esa pregunta a uno. Siempre sucede, pero no importa. Todo el mundo está consciente. Al tanto, de eso, ¿no? Yo me gusta mucho. Alguien que yo quiero mucho, siento mucho aprecio por ella, es Caroline. Un spot mío no está completo si ella no ha opinado. Me siento como que falta algo. Caroline Guzmán. Sí. No solamente porque por las opiniones, sino por el cariño que ella me ha brindado en eso de la blogósfera. A Gia, la quiero muchísimo, al Johara, a Demetrix, lamento mucho que no esté escribiendo como antes, pero nunca, todos los lunes entro a ver qué él puso nuevo en su blog. Y cuando veo que no hay nada, me siento un poco incómodo, porque es uno de los que más me gusta leer, porque él escribe con mucha naturalidad y mucho sentimiento y qué sé yo, como mucha realidad en lo que él escribe. Te dije Caroline, Carabelita. A Joan lo leo, no tanto así, porque a mí me gustan más los blogs como con una profundidad en el pensamiento de individual, o sea, qué yo estoy sintiendo. En el blog de Joan me gusta porque él escribe lo que está moviéndose en la blogfera, y entonces como que tú te alimentas de lo que está pasando. Me gusta leer mucho a Alejandro, ya va más de 5, Alejandro, me gusta mucho leer a Alejandro porque él piensa, y en cierta forma él piensa como yo, en la forma en que él escribe. Como yo escribo un poco más enfocándome a lo espiritual, no es igual, tú no lo notas, pero cuando somos críticos a la hora de hablar y nos parecemos mucho. Alejandro, uno de los que más tengo siempre presente a la hora de buscar mi blog. ¿Y quién te digo? ¿Qué más te digo? Mira, no se lo olvidan, pero hay muchos. Pero te pasaste de 5, o sea, estás muy bien. Manuel lo leo, Manuel es medio loco. Yo lo que hago, cuando leo a Manuel, cuando me quiero reír, o cuando veo una opinión de él que me parece chistosa, entonces cojo para su blog a ver qué tiene él de nuevo. Pero los blogs que leo por lo general así son los que tienen un contexto espiritual, donde tú vas y recoges algo bueno, como tú te quedas con algo bueno, o sea, cuando tú te alimentas de algo positivo. Pues vamos a invitar a la gente a que lea tu blog, Santuario. Que lo lean, qué sé yo, para mí es un honor que lo lean. Yo respeto mucho a las personas que dicen, Víctor, yo te leo, eso me da mucho respeto hacia ellos. Porque dedicarte tú a leer lo que una persona le da la gana de escribir una noche de insomnio merece respeto. Y más cuando te dicen, yo aprendí tal cosa de ti positivo, tú te sientes que estás haciendo algo bueno. Y cuando descubres que has cometido un error, que te lo dicen en el blog, tú también te sientes bien, porque te estás viendo que personas te entienden, aunque no compartan tu opinión. Entonces, me gusta mucho que las personas lo lean. Si lo quieren visitar, se llama santuario.wordpress.com. Ya lo saben, Víctor Manuel, muchísimo gusto. Que se repita pronto la visita a Santo Domingo. Gracias a ti, Samir, gracias a Manuel, y un placer. Seguimos con más de Otra Nota.